con mucho gusto estamos recibiendo en este martes a Esteban Klisic, músico, cantautor, docente. Esteban, buen día, gracias por estar con nosotros en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buenos días, muchachos. Espero que le sonríe un poquito el sol, porque el invierno ya nos tenía un poco podridos ya, sí, ¿no? Está apareciendo ahí fin, con es un sí, poco podridos, con esos primeros indicios de la primavera, ¿no, Esteban? Sí, la verdad. Bueno. Yo tengo 66 años y allá el frío se me mete en los huesos, así que... Seguro. Esteban, te comentamos que estábamos hablando antes de entrar al aire diciendo, bueno, vamos a hablar unos minutos con Esteban Klisic. ¿Es Klisic o Klisic? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo lo cambias ahora? De anunciarlo. No, lo que pasó fue que es yugoslavo, es de Montenegro. Claro, claro. El petiso Godín Aroñán, un gran maestro que tuve, sí, me dijo un día, si quieres que te lo pronuncien bien, ponele un tilde. Chabón. Entonces, mi apellido no tiene tilde, pero mi apellido artístico sí. Ah, bien, bien. Todos le decimos Klisic, ¿no? Sí, sí. Todos le decimos, yo me inclino así, Klisic, sí. Bueno, pero es Klisic. En Yugoslavia siempre se pronuncia primero... fuerte la primera sílaba. Mira, o sea que Marcelo lo dijo como el original. Muy no, bien, estábamos diciendo bien, antes de entrar al aire, que Marcela Turbich, y acá dicen Turbich, cierto. O Perkovich, y acá dicen Perkovich, pero se pronuncia acentuando la primera sílaba. Mira vos, Perkovich, que lo tuvimos acá en sus últimos años, por cierto. No, estábamos diciendo que vamos a hablar unos minutos telefónicamente contigo, tomando de pretexto este último disco, pero que vos sos de una lista que tenemos que actualizar para que vengan a conversar acá al estudio con más tiempo, ¿no? Sí, mira, yo lo que les voy a mandar es el concierto filmado en Buenos Aires el mes pasado. Yo pensé que me hablaban por el concierto de piano, pero es que estaban pasando ese concierto de bandoneón que lo subió mi sello a Spotify ahora, hace unos días. Pero claro, lo más lindo es el concertino de piano que está filmado y grabado en Buenos Aires también. Claro, nosotros tomamos de punto de partida lo que nos mandaron los amigos de Ayuí, de la noticia de tu disco Belvedere, y sí, bueno, y tomamos, la verdad que tomamos algunos de los temas de los que están, como esto se está distribuyendo en plataformas también, de los que están en el canal de YouTube, pero elegimos así aleatoriamente, podríamos decir, sabiendo que todo es valioso. Tomaste para nombre del disco el barrio donde naciste. Claro, sí. En realidad, al nombre del concierto de bandoneón y orquesta, que se llama Belvedere, que son tres momentos del barrio. Y bueno, yo vivo volviendo a Belvedere, porque soy fanático de Liverpool, así que no me fui muy lejos. Vivo a 20 cuadras de donde nací, pero vivo en el Prado, pero siempre vuelvo al barrio, que es un barrio que yo tengo muy lindos recuerdos, ¿no? Claro. Incluso cuando lo compuse, mi hija lo estaba escuchando mientras yo lo componía, y escuchaba cuando lo grabé. Me dice, pero es muy lindo, papá, pero Belvedere es horrible. Digo, qué maldad. Belvedere que ves vos ahora, le digo. Estoy hablando del Belvedere de mi infancia, que era un lugar donde estaba lleno de gente trabajando, estaba rodeado de fábricas y había un movimiento bárbaro. Claro. Y era un lugar muy bonito donde había gente muy laburante. Incluso ahora el concertino de piano, que se llama Concertino del Oeste, también habla de los barrios del oeste de Montevideo, ¿no? Donde yo vivía y donde sigo siendo siempre, porque si voy a La Cuchilla a ver a Liverpool, paso a una cuadra de mi casa. Una época en la cual uno nacía en la casa de verdad. Cierto. Yo nací con partera en el año 55 en la cama de mi abuela todavía, porque era más cómoda, se ve que la vieja utilizó esa cama. Y nací en la calle de Santa Lucía y San Quintín, precisamente a tres cuadras de la cancha de Liverpool, a dos cuadras, y a una cuadra de La Cuchilla propiamente. Esteban, y en este trabajo, ¿qué nos podemos encontrar? Se reúne tres conciertos, contanos un poco. Sí, en el disco Belvedere en particular aparece el concierto de bandoneón y orquesta, y aparece el segundo concierto de guitarra y orquesta, que se llama Concierto de Invierno. Pero además están obras más pequeñas, cuartetos, tríos, en donde trabajé con mi querido entrañable amigo que se nos fue hace muy poquito, el Toto Méndez, sí, y Carlos Méndez y Carlos Morales en dos canciones, y hay otras para guitarra, guitarra y flauta, hay un noneto también, que son 9 tipos tocando, y está grabado en Buenos Aires hace algunos años, pero el tema es que por algún curioso duende del sello, se les había olvidado subirlo a Spotify, entonces lo subieron 6 años después, pero demoran las cosas, pero suben, y por suerte ya está en Spotify, ya estaba en YouTube también, pero en Spotify no estaba. Y mis discos instrumentales reúnen, uno se llama El Oriental y el otro se llama Belvedere, o Belvedere, como le decimos los que nacimos ahí. Sí. Belvedere no le decimos, le decimos Belvedere. Uh-huh. Y bueno, lo demás son discos de canciones, ¿no? Tengo como 7 discos más que son solo canciones. Y ahora en este año, lo nuevo, el año pasado subí las canciones que ganaron el premio Ibermúsica en un EP. Y lo último fue que el 25, 26 de agosto estuve grabando en Buenos Aires el concierto de piano y orquesta. Pero en realidad yo vivo en los dos barrios, digamos, en el barrio de la música instrumental, música que no tiene letra, y en el barrio de los que hacemos canciones, música con letra. O sea, sí, yo me siento muy cómodo en las dos. Esto de trabajar con orquesta y estas composiciones instrumentales, que vos decías, vienen, son de distintas orígenes, ¿es una etapa reciente para vos o ya lo habías practicado, ya lo habías puesto en práctica antes? No, yo hasta el 2012 por ahí no me puse a trabajar, a hacer obras para guitarra y orquesta, por ejemplo, que fueron los primeros que hice, porque quería empaparme bien del funcionamiento de la orquesta, ya sabía toda la parte técnica, pero quería trabajarlo bien. La gente no sabe que detrás de un concierto de guitarra y orquesta, o de bandoneón orquesta, o de piano y orquesta, hay cientos de horas de trabajo, ¿no? Sí. O sea, en realidad un concierto me lleva promedio de 500 a 600 horas, que no son 600 horas de inspiración pura. La inspiración a veces son minutos. Pero después viene el oficio a distribuir las notas para la orquesta y a ver si queda mejor que esto lo toque el violín o lo toque la flauta o lo toquen todos juntos. Claro. Es muy lindo. El diálogo del concierto para instrumento y orquesta es precisamente un diálogo. Sí. El piano habla, la orquesta contesta, y a veces están todos juntos y a veces está el piano solo. Lo mismo con el bandoneón, lo mismo con la guitarra. Sí. Yo empecé con el concierto de guitarra porque soy guitarrista. Sí, claro. Y yo notaba que los conciertos de guitarra que siempre se tocan son siempre 3. Aranjuez, La Fantasía para un Gentil Hombre, el concierto de Castelnuovo Tedesco, que ya me tienen medio podrido con eso. Y dije, bueno, voy a componer uno yo. Y como ya estaba viejo, yo toco bien todavía, pero lo mandé tocar por jóvenes que tienen dedos jóvenes, que se tocan todo, como Agustín Luna, que toca el Oriental, y como Uccelli, que toca el concierto de invierno. Y ahora hace 10 días más o menos, el 15 de septiembre, lo tocó un brasilero en Porto Alegre, muchacho que se llamaba Marcos Vinicius Araújo, que lo escuchó no sé dónde, me pidió las partituras y lo estrenó con la Sinfónica de allá de Porto Alegre, que anduvo muy bien, muy bien. ¿Sabés qué, Ángeles? Andaba acá Esteban revisando los viejos discos compactos de Ayuí, de los primeros, encontraba los primeros, sí, tuyos. Por lo que leí, tu primer disco fue algo medio impuesto por Coriún Jaronian, que medio como que te mandó a hacer el primer disco. Sí, fue mi primer cassette, ese es el año 85 salió. Yo en el 85, estaba, en el 84 estaba estudiando composición con el Petiso. Yo siempre le decía el Petiso, porque sí, esos tipos que por más maestros que sean, te sale tutearlos y quererlos de primera. Sí. Y bueno, era un amigo más. Y un día que no había hecho, estaba haciendo un cuarteto de vientos y no había podido trabajar mucho, me dice, ¿tenés alguna canción? Le digo, sí, hago canciones. Y le canté una y después canté otra. Y después fue a buscar un grabador y me grabó como 10, que eran las 10 canciones que había compuesto, pero no las quería mostrar a nadie. Te estoy hablando del año 84. No había cantado canciones en público. Había tocado obras de guitarra y cosas instrumentales. Y me dijo, bueno, la semana que viene haces un disco. Le digo, pero bueno, estás loco, boludo. Y dice, sí, estas canciones ya están prontas, tenés ya las horas reservadas. Y ahí me hice cantautor. En el primer disco, que se llamaba Un Campo Blanco, hice cantar a muchos amigos y alumnos. porque yo me tenía mucha fe y canté dos o tres nomás, pero después fui animándome a cantar un poco más, y sobre todo porque mis melodías son un poco complejas y muchos cantores uruguayos son un poco atorrantes para estudiar, te lo digo la verdad, así. Entonces dije, bueno, voy a tener más remedio que algunas, invito gente que canta muy bien, por cierto, y mucho mejor que yo, y otras las canto yo con mi voz de compositor. Había un maestro que tuve también que se llamaba Marino Rivero, que era un tipo también muy simpático, que me dice, y mire, Klisich, nosotros tenemos voz de compositor. ¿Y qué viene con eso, maestro? Y afinamos, no cantamos lindo, pero afinamos, cantamos. Tenía razón. Entonces decidí emplear en mis canciones, en el 80% de ellas, mi voz de compositor. Y después empecé a trabajar con cantantes. A mí me gusta mucho la voz femenina. Entonces invité a Mariana Ingo el primero, después vino Laura Canoura, Flavia Ripa también participó, Lise Lange, Begoña Benedetti. Y ahora hace años que trabajo con Virginia Cabrera. Antes había trabajado con Inés Avera, que está en España ahora. Y Virginia Cabrera siempre participa en mis discos y en mis recitales. Y nos llevamos muy bien. Pues la conocí cuando tenía 20 años, ya tiene dos hijas. Así que, derecha y derecha, que canta muy bien y que se lleva muy bien conmigo. Yo te confieso que a mí me marcó ahora que nombrabas eso del trabajo con mujeres. De mi juventud, la canción Planetario con Laura Canoura me marcó y me acompaña toda la vida. Claro, la Petisa es una cantora del carajo, es una divina mujer además. Me la vi el otro día en la presentación de una cosa que se llama Boy, que parece que es una linda idea. Ah, sí. Que va a ser una especie de plataforma digital, sobre todo para los muchachos jóvenes, porque es gratuito, para difundir sus recitales en un lugar donde va a estar todo. Yo ya estoy en el último viaje, ya tengo 66 pirulos, entonces no preciso ser famoso, pero hay muchos que precisan difundir su obra, y yo vivo de trabajar estudiando, enseñando música, así que no. Lo que gano con los recitales es simplemente para no perder dinero y pagar la nafta del auto. Esteban, ¿y cómo ves a la música uruguaya hoy por hoy? La música uruguaya, toda la música es inmortal, pero sí. La música uruguaya en particular es una especie de ejemplo maravilloso de resiliencia, ¿no? De resistencia, de seguimos adelante y salen buenos músicos, siempre. Yo siempre digo que no hay generaciones peores ni mejores, solo hay algunas que tuvieron más oportunidades que otras, y también el tiempo histórico en el que surgen las canciones también influye. Ahora tengo un conjunto de músicos jóvenes que sería malo si los dijera todos los que están estudiando conmigo, porque me voy a olvidar de algunos, y son muy buenos. Hay 4 o 5 compositores jóvenes que son muy buenos, ya sean instrumentales o haciendo canciones. Pero puede, por ejemplo, un alumno darte cosas que uno, más allá de la edad y la experiencia, puede seguir aprendiendo. Por supuesto. Y lo más lindo de todo es que yo les cobro y aprendo con ellos. claro que sí. Siempre aprendes algo nuevo. Yo siempre digo que la mejor situación de un docente es quedarse totalmente en pelotas. Pasar todo lo que sabe. Porque siempre que pasa todo lo que sabe, no solamente está generando la verdadera docencia, sino que al mismo tiempo siempre se tiene que buscar un ropaje nuevo. Tiene que investigar de otro enfoque de lo mismo o de algo nuevo, diferente. Entonces yo siempre lo que preconizo es que un buen maestro siempre tiene que pasar absolutamente todo lo que sabe y no quedarse con nada. Te digo eso porque hay una tradición del siglo XVIII y XIX, que eran los famosos maestros de capilla, que los pobres tipos tenían que jubilarse cuando juntaban algunas monedas. Y siempre te escondían la leche. Te decían, bueno, falta tiempo para eso, ya lo vamos a ver. Y en realidad no conviene quedarse con nada. Y así salieron por casa, ya salieron de acá más de 100 músicos profesionales que viven de esto, mejor o peor, en Europa o acá o en Estados Unidos o como puedan, pero son gente muy talentosa todos. Acá estamos mirando, yo me acordaba de cuando empezaron a llegar los discos compactos a la radio, de los primeros estaban los tuyos, y los fuimos a buscar y encontramos. Te digo por la cábala, capaz. 007 es el tuyo, el primer tuyo en nuestra discoteca, ¿no? En una época que fue todo un cambio ese, me acuerdo que vino la madre de los Fatoruso a la radio una tarde y nos dijo, no pasen más los discos de mis hijos en los cassettes, por favor. Y teníamos que comprarlos, y por supuesto nosotros nunca teníamos un peso, así que no podíamos comprar. Ella nos trajo algún disco y empezamos a pasar los discos de los Fatoruso ahí. Y ahí está el 007 de tuyo, que es donde cayó el avión, que además, esto es una pieza de historia esto, ¿no? Porque está la letra, está en la letra de las canciones, 1995 es este disco, primero de julio, un campo azul, hoy volví a andar aquella tarde solo y al final me creí y sigue, y le tacharon con lapicera tarde y le pusieron calle. O sea, esto es más que artesanal, ¿no? Y ahí estás vos, en la contratapa del disco, en la contracara ahí, vos de pelo largo, de barba, en el año 95, en este disco que tiene... El pelo lo tengo todo, eso sí. Ahí está. No, porque me sale blanco más la barba. El pelo lo tengo bastante parecido a como está en la foto. Pero la barba me sale a rayas blancas y negras, parezco la camiseta de Wonder. El viejo de la bolsa, parece. Bueno, pero está ese disco, hay otros, por supuesto, pero este como es el primero... Donde cayó el avión, 21 canciones, tremendas canciones. El primer CD es la reunión de los dos primeros casetes y de un disco de vinilo que se llamaba Planetario. O sea, yo hice Un Campo Blanco, después hice Planetario y ya salió ese CD que ya involucraba canciones de esos dos discos y de uno nuevo que estaba grabando. No, ya había otro que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba. Otro casete. Y bueno, y en ese CD, por eso tiene tantas canciones, está una selección de los tres primeros discos que grabé. Ahí va. Por eso tiene como 22 canciones. Café Belvedere, puede ser uno. Café Belvedere. Sí. Ahí va, Café Belvedere, era un casete. Del 93. Entonces, ahí va, hice Un Campo Blanco, después hice Planetario en vinilo y en cassette, y después salió Café Belvedere en cassette. Y en el 95 sale ese CD que reúne prácticamente el 90% de las canciones que estaban en los discos anteriores. Claro. Después aproveché para meter algunas que habían quedado en el tintero en discos siguientes, uno que se llama Naif, metí algunas canciones también. En Los Ramonteros también apareció alguna canción que no estaba. Claro. Y después vino 28, y después hice uno que se llama Krah, que en yugoslavo se dice Kraj, que pensé que iba a ser el último disco de canciones, que ya no iban a salirme más canciones, pero después algunas en el fondo de la bolsa había, entonces fueron las que usé en LP, que salió hace poco, un EP. Ahora los CDs ya no se usan, sí. O sea, es como, como uno anuncia a regalarle a la gente. Después salió Del Pan y las Rosas, que fue el último disco que se editó en el CD, lo presenté en el 2019. Después vino el EP este, que salió, que se llama Avenida Valentín. Y después ya directamente este último concierto lo publiqué en YouTube y lo publiqué en... Las plataformas, en Spotify. Claro, Spotify todavía no está, este último, el concierto de piano todavía no está. Ajá. Pero son muchas horas de música. Claro. O sea, los que le gustan las canciones tienen un montón, y los que le gustan la música instrumental hay dos discos enteros. Claro. De música instrumental. ¿Y esto se puede presentar de alguna manera? ¿Está en vista presentarlo en vivo? Bueno, en vivo se ha tocado muchas veces. Por ejemplo, el de bandoneón se tocó en Buenos Aires y se tocó acá. Néstor Vaz lo tocó en el Solís en una gala de tango. Después, los conciertos de guitarra, uno se tocó, el oriental se tocó aquí, con la Filarmónica, en Buenos Aires también. Se tocó en Berlín, en la ópera de Berlín, lo tocó en una jornada de Uruguay, después se tocó en México, y el otro, que se llama Concierto de Invierno, se tocó también en México y se tocó acá dos o tres veces en el marco de la Filarmónica. Ahora hace tiempo que no me tocan. Así, vamos a tener que poner un cartel frente a la oficina de la directora de la Filarmónica, que diga, señora, tóqueme alguna vez. Claro, ahora que viene la primavera, viene el tiempo lindo, ¿te imaginás un concierto con estas canciones, con estos temas al aire libre. Me hiciste reír con lo de tu hija, de que muy lindas las canciones, pero Belvedere es una porquería, algo así. La crudeza de nuestros hijos respecto a nuestras, claro, a nuestras convivencias, a nuestras convicciones, en fin. Bueno, claro, es el Belvedere que ya no conoció. Claro, claro. Nosotros mantenemos dentro toda una historia que ellos ya no conocieron. Ahora, cuando cortemos a este link, a este teléfono, te mando a Blanca. A Blanca, sí. El link del concertino de piano que está filmado en Buenos Aires y que quedó muy bonito. Bueno, nosotros vamos a cerrar. Elegimos alguna de los otros temas que están, así que vimos en YouTube. En Spotify va a estar próximamente, decías entonces. En Belvedere está publicado el 23, creo que ya publicaron Belvedere. Sí. Lo demás está en Spotify también. Bien. Y el concertino está en YouTube y seguramente lo vamos a subir a Spotify, pero va a demorar un mes más o menos, porque viste que en YouTube vos subís algo y te lo suben en el momento, y de Spotify... Claro, sí, dependés más. Esteban, bueno, un gusto conversar estos minutos. A cuenta de organizar una charla con más tiempo, que te vengas por acá por el estudio a hablar de la música, de la cultura en general de nuestro país, ¿eh? Vale, agradecido soy yo. Les mando saludos a todos ustedes por ahí. Un abrazo, hasta pronto. Ahora le mando a Blanca el link. Dale, lo esperamos. Abrazo.